ancha yuyas kay way kipanaykuna, alilanchu kasyankichis kankuna, no kayku pus kay musokwasipiñan kasyayku, chayraykun, no kayku pus kay mishkisiminchispi, napaynikuta kankunaman chaychimushaykichis tukusunkuyo kong kay kipanay, kurakinichikuna kaniwaranchis. Inti taitanchista, pachamamanchista, apunchikunatapas, paikuna takamanan haikakpus kongasunchichu. Paikunan kausaita kwanchis. Chainata wakipanay sonko ekipu meikipita kiaspaka kai hatun yachay. Kai hatun yachay taya kampas munaktikega mas taripuhay. Ailiwikikunaman, kwasimasikikunaman, yakapasya lakhtamasinchiskunaman. Kai miyuenit sutiyo yupana pinokikupus kasyeko niya askawatanya. Jereiko nukaikoka, apamushaikiko takirikuna ekipak, tusurikuna ekipak, yakapasya yuyarispa, takirinchista yuyarispa, kan nukahina, yuyarisunchis lakhtanchikunata. Yakapasya lakhtaikita nukahina yuyarispa, kausarichisun umanchispe kasakunata, orkukunata, kuchakunata, nyankunata, yakapasya habusunki mihuna. Yakhtanchipaka imeimana mihuna, mihuna kasyang liu lakhtakunapi, chayinan wakika ipanay. Chayirekun taki nijista, nukayku pas apumishaykiku yuyarikunan chispak. Kunan punchay kasyanchis, kinsa chunka, pachamamanchis ang kilyampi. Iske waranka, chunka kanchis ni ukotapi. Kairi mas kaya tayo ay kipanay terrorista kami siya kung nakarima inimpi. Amable radio escuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es conocido con el vocablo quechua al idioma de los incas. Ya hace más de 400 años, cuando el religioso Santo Tomás, Domingo Santo Tomás, publicó su primer diccionario del idioma de los incas en el año 1560 en Valladolid, y erróneamente desde esa fecha hasta hoy, como ustedes, como yo, nos enseñan que el idioma de los incas se llamó, y o también se llama, el quechua. Por consiguiente, nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, Perú, filial regional internacional aquí en la ciudad de La Plata, la Berisha y la Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaj Simin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido me expresé de esta manera, que nuestros antepasados nos hacen referencia que en esta hermosa lengua le haga llegar a usted nuestro profundo saludo, como también ellos nos indican que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermano y hermana, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos que también haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Kaimi Yue Ninch, traducido significa Esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, le traemos canciones del Ande para que usted, como yo, quizás se puede recordar de su ciudad, de su pueblo o de su comunidad, y así de esa manera recordar sus caminos, sus montañas, sus lagunas, y también a través de la alimentación podamos recordar nuestros lugares. Hoy día 30 de agosto del año 2017. Así de esa manera me he podido traducirlos lo que he hablado en el idioma de los incas. Como también hago presente mi saludo al hermano Lentini y a la hermanita Centurión. Buenas tardes tengan ustedes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mi nombre es Mario Auca Reime. Así es, y en la operación técnica está Pablo Lesiani hoy acompañándonos hasta las 6 de la tarde. En la producción musical está usted, Mario y Pablo también. En la producción en piso nos va a estar acompañando Pau. En la producción periodística, Noelia Carrasana. Y quien les habla, Cintia Centurión. En la producción artística, Mariana Ferreira. En la producción de textos y contenidos, Sofía Silva y Marco Giovanetti. Y en la conducción, bueno, estos dos que van a escuchar de un grupo de muchos hermanos y hermanas que integramos la Academia Mayor de la Lengua Quechua, filial La Plata, Berisso y Ensenada, como muy bien decía usted hace un ratito. Hoy vamos a hacer un poco de memoria sobre la llamada tercera raíz de nuestra identidad, que es el aporte que hicieron los esclavos africanos que se transformaron con el paso de los siglos en los afrodescendientes, que aún como nosotros viven, respiran, tienen memoria y están presentes Y activos, Mario. Y aquí en la ciudad de La Plata hay varios, muchos, hay varios de varias oleadas, ¿no? Ya vamos a ver cómo fueron llegando estos hermanos africanos ahí el continente de los bosquimanos en Namibia, donde nació la humanidad, desde donde empezamos a caminar. Así dice, ¿no? Así dice. Cuando seguramente la faz de la Tierra era homogénea, estaba la América como Europa, quizás estaría unida. Vio que estudiábamos en el colegio la Pangea. Ese gran bloque de tierra que se habrá hecho lío, ¿no? De ruido de volcanes, movimientos para llegar a transformarse en el planeta como lo conocemos hoy. 70.000 años, dicen. ¿Nada más? Le digo los bosquimanos. Los primeros rastros en Namibia del Homo sapiens sapiens. No se calcula que son más de 2 millones de años. Porque nosotros, como posibilidad, no podemos pensar que solamente hemos estado aquí en la faz de la Tierra como seres humanos 100.000 años. Porque nosotros históricamente... No, por eso le digo, sapiens sapiens, sí, para la ciencia genetista que estudia hoy por hoy el genoma humano. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que saber que, como respuesta a tu pregunta, diría que ¿a qué humanidad pertenecemos? ¿A cuál, Mario? ¿Qué camada será? ¿Qué camada seremos? Pucha, qué oleada. Que de tanta historia. ¿Qué dice la cultura quechua, la memoria de nuestros ancestros sobre eso? Y dice eso, que somos viejísimos los seres humanos. Viejísimos. O sea que nosotros, cultura, o sea que vamos a entender algo con respecto a lo que es la civilización. Grupos humanos, me imagino, con el tiempo, han desarrollado algo con la imaginación. Y a través de esa imaginación han creado inventos. Inventaron, por ejemplo, la palabra. Y la palabra tenía que ser registrada para que no se pierda. ¿Y qué es lo que hicieron? Inventaron la escritura, claro, totalmente. Entonces, nosotros no sabemos realmente si fue primero el alfabeto. A lo mejor fue... Claro, serían jeroglíficos, serían ilustraciones, los primeros dibujos. Sí, pero no se sabe si fueron alfabetos. No se sabe. Pero claro, el alfabeto es reciente. Relativamente la historia. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a suponer que la cultura más antigua de la faz de la Tierra no se sabe con exactitud. No se sabe con exactitud. Pero también vamos a entender de que todas las culturas han recibido invasiones, todas las culturas. De por sí no se han desarrollado. Habrán sido al principio que se desarrollaron solos. Y a medida que van pasando los años, se juntaron o invadieron o se mezclaron. Y así de esa manera el lenguaje se ha mezclado y se ha popularizado. Y a través de esos años, habrán pasado 100, 200 años, quizás o más, han podido crear una forma de lenguaje, que ese lenguaje tendría que ser perpetuado. ¿Y qué es lo que inventaron para que se perpetúe? La escritura. Entonces nosotros la escritura no podemos decir, por lo menos yo no puedo decir que sea la más antigua, la griega. Debe haber sido otra más viejísima que la griega. O sea que nosotros vamos a entender de que el primer lenguaje que el ser humano ha podido escribir ha debido ser garabatos o escritura cuneiforme. Claro. Sería en piedras, en cueros o en arcilla. La que más se sabe es de la arcilla, de Sumer. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la historia de Gilgamesh. No sé si ustedes alguna vez escucharon Nunca Gilgamesh. Nunca lo escuché nombrar, Mario. ¿Quién es Gilgamesh? Ese, bueno, históricamente hace referencia de que ese hombre ha vivido por cientos de años o miles de años. Era una especie de inmortal. Es la historia que dice en las tablillas. Uh-huh. Ahí encontró más de 50.000 tablillas de arcilla. Entonces, ahí hace referencia que el hombre ha podido aparecer, desaparecer con un lenguaje, culturalmente. Entonces nosotros no sabemos de que haya podido existir otra humanidad más desarrollada que nosotros. Pero por eso preguntaba si a qué humanidad pertenecemos nosotros, claro, a la cuarta, a la quinta. Y para poder entender esto, por ejemplo, sería bueno que quizás históricamente podamos hacer hincapié en conocer las piedras de Nazca. Hay en Perú las piedras de Nazca. Hay más o menos en una biblioteca, en Ica, de 30.000 a 50.000 piedras. Y esas mismas piedras ahora lo tienen en Inglaterra, 50.000, Alemania tiene 50.000 piedras. Y entonces en esas piedras están grabadas la memoria de esos antepasados que vivieron 200.000 años, 100.000 años. Entonces ahí encontraban en las piedras. Por eso el libro se llama Existió otra humanidad. No me acuerdo si es Pacheco o Calderón el autor, pero el libro se llama Existió la otra humanidad. Y entonces ahí hace referencia, por ejemplo, de esa antigüedad, cuando muestran un telescopio, cuando muestran de qué manera en la antigüedad diseccionaban el corazón. Y un tipo de cirugía muy compleja, reciente dentro de la... Para nosotros sí, pero antiguamente ya se conocía. Uh-huh. Entonces estas piedras, por ejemplo, se han encontrado hace más de 70 años en las cuevas. Y entonces el telescopio para esa fecha ya se usaba, ya se conocía. Pero o sea, inclusive habría, según se ve en ese libro, animales prehistóricos, viejísimos. Entonces, ¿de qué manera podía haber copiado el hombre para ver semejantes bestias, uh-huh, y poder registrarlo en tamaño del hombre y el tamaño del animal, ¿no? ¿En qué épocas? Claro, que tendrían que haber convivido, sería la hipótesis. Sí, relativamente. Si no, la habrán visto a lo mejor por figuras, lo habrán visto diseñadas en piedras, en arcilla, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo el diario que hacía referencia de una especie de armadillo, uh-huh, o como tortuga, uh-huh, en Jujuy encontraron la más vieja. Mire. La más vieja la encontraron, como también aquí en el sur de Argentina, en Chubut o Neuquén, encontraron también un animal prehistórico, no sé si tiene 2.000 millones de años. Un dinosaurio. Creo que sí, un dinosaurio encontrado. Entonces, esa historia para nosotros es quizás la más vieja, la más reconocida por su antigüedad. Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos suponer que hayamos podido existir como seres humanos solamente 5.000 años o 10.000 años. O 70 o 100. O 70, claro. Entonces tendremos que haber existido como seres humanos, pero nómades. A lo mejor sin civilización, uh-huh, tendría seguramente en épocas primarias un desarrollo a través de la lengua, a través de los sonidos. Uh-huh. Entonces nosotros, por ejemplo, somos hoy herederos, forzados, si se quiere, de una historia tan antigua que es el hombre, y nosotros la recibimos tan fácil para poder gesticular palabras, para poder pronunciar palabras, para poder memorizar las palabras. Entonces esas palabras en todos los idiomas tienen el mismo sentido, pero lo que nosotros tenemos que entender es de qué modo registraron una sílaba nuestros antepasados en cualquier idioma. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo pasó para que en su mente registrara una sílaba? y a través de la suma de las sílabas haya podido formar o crear o inventar una palabra. Entonces fue arduo el trabajo de nuestros antepasados para que nosotros hoy lo podamos sentir como herederos. Por lo menos la hemos heredado en forma gratuita, totalmente todos, porque ya sabemos hablar, ya sabemos pensar históricamente. Pero a mí más me gustaría en el sucesivo, si nos podemos dedicar un poco más, si es posible, tú, Cintia, de Maldonado. Sí, de Santiago Maldonado, que mañana van a haber muchas actividades. Mañana se va a cumplir un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y estamos siempre recordando al hermano y a toda la familia y a los compañeros y las compañeras que encarnan esa lucha. También sumándonos, ¿no? Porque a veces se hace difusión, uno está al tanto, la información circula, pero es un momento en el que es importante que todos sepamos que, y todas sepamos que nuestro cuerpo, nuestra presencia, nuestra pregunta, nuestra palabra, es tan necesaria como aquello que nos informan, que nos dicen, que nos muestran. Ser parte de esa... De esa gran organización y de ese gran caminar por la aparición efectiva, digamos, para que esto no siga sucediendo tan impunemente, ya el segundo desaparecido en democracia. Si no contamos la larga lista interminable de personas secuestradas, torturadas, muertas por las fuerzas de seguridad, que es un... Es lo que se sabe oficialmente. Por eso le digo, Mario. De los conocidos, sí, de los sabidos, sí. De los difundidos, claro. De los documentados también, ¿no? Porque también. Tenemos un montón de hermanos, hermanas, lo sabemos por las inundaciones, por las catástrofes y demás, que a veces hay tantas muertes que son completamente anónimas. Bien. Vamos a pasar dos temas musicales. Antes, ¿sabe qué? Vamos a recordar que la vía de comunicación para los que se quieran sumar, participar de esta emisión, es el 451-6917 y que nos pueden mandar WhatsApp al 670-5190. Obviamente que si ahí estás medio complicado o complicada para escucharnos por la radio, siempre puedes recurrir a la página web radionauta.com.ar y nos pueden encontrar en Facebook con el usuario Academia Quechua. Ahí están los talleres, las actividades, las dudas, las preguntas, la información, todo lo que todo el contacto con nosotros pueden tenerlo a través de ese medio. 4:20 de la tarde, vamos a escuchar música entonces. Thank you. se va. Cuando me vaya lejos de este lugar, no llores más del amor que ya se va. Llorando así me voy para no volver, reina querida, adiós te digo adiós. Llorando así me voy para no volver, reina querida, adiós te digo adiós. Llorando así me voy para no volver, prenda querida, adiós. Mi corazón, tu corazón nunca supo querer, sufriendo así mi vida, mi corazón. Por eso sí, a nadie le contaré este dolor que llevo en mi corazón. Por eso sí, a nadie le contaré este dolor que llevo en mi corazón. Me voy de tu lado, reina querida, nos despediremos, adiós para siempre. Me voy de tu lado, reina querida, nos despediremos, adiós para siempre. Concentración por la expropiación de Olga Vázquez. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, en la legislatura provincial 53 entre 7 y 8. Exigimos a la Cámara de Diputados la aprobación de la prórroga de la ley de expropiación. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, concentración por la expropiación de Olga Vázquez. En Radionauta está sucediendo. Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria, y está usted escuchando este programa desde la ciudad de La Plata, de Argentina. Desde este espacio le hacemos llegar también a los hermanos que seguramente allá cerquita, aquí a la vuelta nomás está en Carlos Jaén. ¿Te acordás de este? Acá nomás, Mario, a unos, ¿qué será? Unos 1000 kilómetros. ¿Qué distancia 12, estamos? ¿12.000? ¿Tanto menos, de Panamá? Sí, Panamá. Ah, la miércoles, o sea, como para ir en micro, ¿no? Para viajar un ratito. Si no, ponerle 6.000 nomás, 7.000. No sé, no le quiero volasear porque la verdad es que no me acuerdo. Valentina está ya, ya está de vuelta. Ya está acá en La Plata. Sí, está en La Plata. Y pero tiene un pedazo del corazón allá, Valentina, así que está como repartida. Ya está repartida, claro que sí. Entonces a todos ellos... ¿Y Betty? Y Betty todavía está en Perú. ¿Betty sigue en Perú? Sigue en Perú, estará ella, me imagino, haciendo las valijas. Ya lo vamos a traer de las orejas. Lo vamos a traer. Ay, tiene que volver, Betty. De las orejas lo vamos a traer. La extrañamos. Sí. Seguramente nos trae muchos comentarios de la ciudad. Y mucha información, porque además estuvo peregrinando por todos los cerros. Por todos los estuvo cerros. Estuvo visitando todas las festividades, todas las ceremonias. Sí. Todo eso sí está. Debe estar al día ella. Mucho tiempo pasó en la casa campesina, aparte, también, entonces debe tener mucha referencia de las comunidades. Espero que traiga algo grabado para poder difundirla. Y sí, bien. Y si no nos lo va a contar con nos esa contará, voz dulce que tiene. Nos contará, sí. Bien, vamos a aperturar el programa con palabras que nosotros vamos a poder compartir con todos ustedes del idioma de los incas. Como dijimos hace unos momentos, muchos de nosotros al idioma de los incas lo conocemos con el vocablo quechua. Pero sabemos que este vocablo quechua fue inventado, bautizado para reconocer al idioma de los incas. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que son los adjetivos. Vamos a hablar sobre los adjetivos son numerales. Porque nosotros en castellano conocemos muchas clases de adjetivos. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas, Cintia? Habíamos dicho que el adjetivo lo que hacía era calificar al sujeto. Eso, ¿no? Entonces, lindo, bueno, feo, claro. Malo. Son adjetivos. Son adjetivos. Pero muchos de nosotros a veces confundimos los adjetivos numerales. Entonces los adjetivos no ¿te acuerdas? Los numerales, el 1, 2, primero, segundo, pero, ¿cuál? Pero tiene su característica. A ver. Esos son los adjetivos, son numerales cardinales. Entonces esos cardinales son en secuencia 1, 2, 3, así. Hasta el infinito. Esos son los cardinales. Uh-huh. Después están los números que son los de orden. Y los de orden son, decir, primero, segundo, tercero, así sucesivamente. Habíamos aprendido en una clase previa, fíjese qué memoria que tengo, Mario, que uno era Juj. Muy bien. El único número que sé en Runaxin. Bueno, ¿quieres aprender en Aymara? Y el no, quiero aprender el 2 ahora. El 2, bien. Claro. Entonces, en el idioma de los incas, el número 2 es Iscay. Iscay. Sí, el número 2. El número 3 es Quinza. Uy, ya me está complicando un montón. No. El 3 es Quinza. Quinza. El 4 es Tawa. Quinza. Ah, por eso Tawantinsuyo. Tawantinsuyo, eso, mi bebé. Espere, que me quedé con el 3. El 3 era Quinza. Quinza. Habíamos dicho el 4, Tawa. Tawa. El 5 es Pisca. Pisca. La C es esa C como medio atrás de la pisca, garganta. Sí, es la consonante Q. Pisca. Con la consonante Q. Pisca. Bien. 6, Sojta. Sojta. Con J para escribir. Bien. Con Sojta. El 7 es Canchis con Q. Canchis. Canchis, sí, Canchis. El 7 es, sí, 6 es Sojta, 7 es Hanchis. El 8 es Pusaj. Pusaj. Sí, escrito al final con K. Ah, ¿cuándo se pronuncia K y cuándo se pronuncia J, Mario? ¿Cómo se pronuncia K? Ahora terminamos hasta el 10, ¿sí? Sí. Entonces el 9 es Iscon. ¿Cómo? El 9 es Iscon. Isco. Con. Con. Iscon. Y el 10 es Chunca. 10. Chunca. Eso. Ay, no son tan difíciles los números, Mario. ¿Y cómo el inglés? Si tú sabes inglés. 1, 2, dale. Tengo una fonética hermosa. Igual me parece que la fonética del inglés es más fácil que la fonética del Runaxini. Si tú lo ves de esa manera, cuando te enseñan a pronunciarla, sí. Pero tienes que invertir, por ejemplo, para decir uno, en castellano es uno, ¿sí? En el idioma de los incas es juj. Entonces escribes la H, la U y la K, juj. Ah, con K. Sí, entonces, en cambio en inglés, ¿qué tienes que hacer? A ver, decir uno en inglés. One. ¿Pero cómo se escribe one? One. Y a eso voy yo. Entonces, hay reglas. Ajá. Que cambian lo que está escrito para pronunciarlo. O sea que la fonética, usted dice que la fonética del runax simi es más próxima a la fonética del castellano. Precisamente. Que la del inglés. Que la del inglés, claro. O sea que no cambia cuando se pronuncia la escritura. No cambia. En cambio, en inglés sí cambia. Escribes one y pronuncias one. Ajá. Entonces hay un cambio, ¿viste? Entonces, ese cambio, ¿viste? No, por lo menos para mí, distorsiona nuestra mente. Confunde. Porque no es el silabeo no es homogéneo, sino que te confunde al escribir, que quieres leer lo que está escrito y vas a confundirte para pronunciarlo. Es la única diferencia que existe, no solamente en inglés, como en cualquier otro idioma. En todos los idiomas hay pequeñas diferencias. Entonces tú me preguntaste sobre la consonante K y lo que es la consonante Q. Hay una regla para esto, como todas las reglas que en todos los idiomas existe. Entonces, por ejemplo, la consonante K, ¿sí? ¿Sí? Es una regla. Se escribe solamente al final de las palabras en los adjetivos numerales. ¿Sí? Uh-huh. En los adjetivos numerales se escribe. Bien. Y son, si no son los numerales de cardinales y de orden. O sea que en el resto de las palabras la K no va al final nunca. No, existe. Entonces también se escribe con K cuando se escribe y se pronuncia las palabras totémicas. O de nombres privilegiados. Por ejemplo, para decir, suponte creador, entonces dice Kamaj. Entonces escribo la primera sílaba con K y la segunda con la terminación con K. Entonces, la pronunciación de la consonante en el idioma de los incas, la consonante K, como nosotros conocemos, que es idéntica la pronunciación, no así la consonante Q, nosotros decimos, es gutural, es K. Entonces, esa consonante solas, cuando están cuando se pronuncian, o mejor dicho, cuando se escriben en medio de las palabras o al final, se pronuncia como J. Ahí está. Si yo veo una K en una palabra, sola. Al final... Al final, sí. Suena como una J. Como una J. Y si la veo al principio, suena como una Pero C. No. Generalmente las consonantes, está la K y la Q, suenan, para pronunciarla, cuando están escritas, suenan como J. Ahí va. Sí. Pero eso sí, cuando está unida a una vocal, suena como la sílaba que correspondiente. Por ejemplo, decir K, que aquí, así. Es como la C, que E y con la I suena S. Bueno, pero nosotros en el castellano tenemos una distorsión. Por ejemplo, cuando nosotros silabeamos la consonante C en forma consecutiva con las cinco vocales, a ver, por favor, silabea. Queda K, C, sí, pero si. tiene que tener la misma entonación de K, que tiene que ser K, K, K, K, K, así. Pero tiene que cambiar. No. Ese es el cambio que existe en castellano. Ahí está. En cambio, nosotros la consonante K, en el idioma de los incas, lo tenemos que pronunciar así. K, K, K. Entonces, hay características de que solamente esa consonante K, para la escritura, acepta la vocal A, I, U. ¿Y no se escribe en compañía de la E y de la O? No. Entonces, una palabra que está escrita con la consonante K, y si tiene la vocal E o la vocal O, es incorrecta. Por ejemplo, para que tengas una idea con co. La palabra, ¿sí? Por ejemplo, decir Kella. ¿Cómo? Kella. Entonces, claro, tú no estás, pero entonces esa consonante tiene otra variante para la pronunciación. Entonces, nosotros tenemos que pronunciar la consonante K entre la punta de la lengua y el paladar. Claro. En cambio, la consonante Q, que nosotros decimos que es K, lo tenemos que pronunciar con la glotis. Bien atrás, bien abajo. Con la glotis. K. K, K. Pero no usamos en el castellano la glotis, Mario. Por supuesto. Entonces estamos intentando hacer la pronunciación para poder entender de qué manera se pronuncian las consonantes en el idioma de los incas. Y a ver, ¿me da un ejemplo de una palabra y una palabra con la glotis? Por ejemplo, ahora ves, para que tengas idea. Cuando llegaron los españoles, por ejemplo, a las ciudades que tiene este nombre, hoy, por ejemplo, está escrito con la consonante S, entonces hoy se conoce a la ciudad sagrada de los incas como Cusco. Entonces esa palabra, por ejemplo, está ya castellanizada. Hasta hoy en el idioma se dice así, Cusco. ¿Cómo lo escribes? Cusco. No, en castellano, sí, se castellanizó. Pero si te digo que lo conviertes esa misma palabra al idioma de los incas, es Cusco. Cusco. Habíamos dicho que la K no iba con la E ni con la O, o sea que le tengo que poner una Q. Tiene que ser Q. La primera entonces, y la segunda pero también. Entonces, no, existen las reglas, por eso hay reglas. Como por ejemplo nosotros en castellano, tenemos que escribir algunas palabras con S o con C. Por ejemplo. A ver. ¿Cuándo se escribe la consonante S en esta palabra? Profesión. ¿Cuándo se escribe la sí, S? Sí, pero o sea, que tiene que haber reglas. Nos dice reglas. Para escribir, por ejemplo, la palabra profesión. ¿Cómo sabemos si es con S o con C? Eso mismo. Entonces tiene que haber reglas. Entonces las palabras tienen que terminar en soto, H. Pero tiene que haber reglas que uno lo tiene que entender para que esas palabras esté escrita con S o con C. Ajá. Entonces tiene que venir quizás de un derivado de un verbo. Por ejemplo, decir hablar, ¿sí? Es un verbo. ¿Sí? Entonces, hablando. Gerundio. Bueno, sí, pero es gerundio. Entonces, ablación. Pero quiere decir otra cosa. Claro, quiere decir, pero estoy usando la acción. Entonces, escribo con S o con C. No tengo idea. Ablación, si se escribe con S o con C. Entonces, se escribe con C. Con C. Entonces, por eso que hay que entender. ¿Cómo la palabra profesión se escribe? Pregunto, ¿se escribe con S o con C? Con S. ¿Y cuál es la regla? No me la acuerdo. Entonces las palabras de su raíz tienen que derivar de so. Entonces, terminar la palabra, la raíz tiene que ser, termina en so, to. Entonces, profeso. El que profesa, claro. O el que profeso. Y de ahí profesión. Derivado, profesión. En castellano. Mire, Mario, no entonces, me acordaba de esa regla del año. Tú sabes año muy bien, claro, ya lo creo. ¿Eso cuándo lo aprendemos? En el colegio. Tercero. Pero hay dos reglas. Claro, hay regla para eso. Es como, por ejemplo, mira, ve, para que tengas idea, ya que tienes un razonamiento. A ver. Suponte, tienes la palabra país. Sí. ¿Sí? ¿Con qué lo acentúas o no lo acentúas? Sí, se acentúa entonces, país. Entonces yo te pregunto, ¿a qué acentuación ortográfica pertenece? ¿Es grave, estrújula, sobreestrújula? ¿Qué es? ¿O es diacrítico? ¿O es especial? Es aguda. Muy bien, aguda para ti, porque termina en S. Claro. Muy bien. ¿Y si lo pluralizas? Países, ya es grave. Entonces, ¿lleva acento o no lleva acento? Claro, no, en países no. En país sí. Pero entonces uno tiene que buscar una regla. ¿Cuál es la palabra exacta y correcta, su acentuación en la palabra países? Si lleva o no lleva el acento ortográfico. Y porque las graves que terminan en S. Ay, ¿cómo era? S, N o vocal. No, está bien. ¿Tú alguna vez escuchaste lo que es un diftongo? Sí. Cuando se junta la IO. No, sí, pero cuando es una vocal fuerte con una débil. Entonces, claro. La palabra Raúl, ¿se acentúa o no se acentúa? Sí. ¿Sí? Porque se rompe el diptongo. Muy bien, entonces ahí Raúl. ¿Sí? Entonces, ¡qué bien! Entonces, ¡qué felicidad! Está en singular. ¿Cómo? Está en singular. Sí. Y si lo pluralizas la palabra Raúl, sería Raúles. Raúles. ¿Subsiste el acento o no? No. ¿Cómo que no? Si es una palabra especial. Igual Raúles no existe, Mario. Bueno, pero sí. Estamos poniendo ejemplo. ¿Vinieron un grupo de Raúles? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué dice Lesiani? Raúl. Baúl, dice. Baúl. Él nos da el ejemplo de Baúl. Baúl. Baúl, Baúles. Si no, por ejemplo, continúa. ¿Sí? En singular. Sí. Pluralizarlo. continúa. Sí. Pluralismo. Continúan. Pero en plural. Y no sería, ellos continúan. No, pero la misma palabra, pero sin cambiar. ¿Y cómo sería, Mario? ¿Cómo sería? Eso es lo que nos da el castellano. Confusión. Es como, por ejemplo, mira, ve, en castellano, ¿sí? Yo, por ejemplo, te invito a que me conjugues, a que me conjugues, por favor, el verbo creer, modo indicativo, tiempo presente, primera persona. Uy, me dorré. A ver, yo creo. Muy bien, tú correcto. Crees. Ahí está, en singular, la primera persona, ¿sí? Sí. Bueno, es el verbo creer. Sí. Correcto, muy bien. Entonces, otra vez, te invito otra vez a que conjugues el verbo crear. Sí. Modo indicativo. Sí. Tiempo presente. Sí. Primera persona, en singular. Y lo mismo, yo entonces, creo. Cuando tú me hablas esa palabra, ¿cómo tengo que tener aquí en el marote? Y por contexto únicamente, Mario. Confunde. Claro. Confunde. ¿En el runa ximi no pasa que no una pasa misma eso. Palabra tiene no dos pasa. Sentidos? Tiene siete, o sea que su significado varía, pero es como acepción. Ah, bien. Varía. Por ejemplo, la palabra en quechua, en el idioma de los incas, es la palabra pacha. ¿Sí? Entonces, la palabra pacha tiene diferentes acepciones. Tiene su traducción al castellano, es tiempo, espacio, eternidad, volver en sí o debajo de uno. Entonces, tiene diferentes acepciones la palabra pacha. No es sinónimo, ¿eh? No es sinónimo, sino que se usa en diferentes formas, en diferentes contextos. Por ejemplo, para ti, tiempo y espacio es sinónimo, no. No, claro. Bueno, a eso me distintas. Refiero. Igual que eternidad no es sinónimo ni de tiempo ni de espacio. Son dos acepciones diferentes. En cambio, por ejemplo, si te digo blanco, ¿puedes decirme el sinónimo de blanco? Claro, no es sinónimo. No hay. En cambio, por ejemplo, sinónimo de miedo. Terror. Muy bien, ¿qué más? Horror. ¿Bien? Espanto. Espanto, muy bien. Pero hay sinónimos. En cambio hay otras palabras que no tienen sinónimos. Entonces, claro, que son irreemplazables por otro vocablo. Son diferentes acepciones que tienen otro significado. La misma palabra que tiene diferente significado. ¿Sí? Uh-huh. Por eso que nosotros en castellano, viste, me incluyo, que hablamos en castellano sin saber su etimología. Uh-huh. Terrible, ¿no? Hablamos porque nosotros hemos aprendido a hablarlo. Bueno, estamos en quechua, ¿sí? Entonces, así de esa manera hemos pronunciado hasta el número 10. Aprendimos. Y además la diferencia entre la consonante K y la consonante Q. Sí. Sí. Entonces, no es poco. Como dijimos, la consonante K se usa en los nombres totémicos. Uh-huh. Por ejemplo. ¿Qué son los nombres totémicos? Son nombres especiales que se dan a las divinidades o a los dignatarios. Ajá. Por ejemplo, ¿quién fue? Ejemplo, tú debes saber más que yo. ¿Quién fue el precursor de la independencia americana? El que dio el primer grito y dio su vida. Tupac Amaru. Muy bien, viste que tienes buena memoria. Entonces la palabra Tupac. Lo aprendimos acá, Sí, sí. Entonces la palabra Tupac se escribe con K. Ajá. Tupac. ¿Creo pronunciando J? Claro, usted. Entonces, esa Tupac. Exacto. Pero es una K. Es una K. Entonces ese nombre, que es totémico para nosotros, es una dignidad que ha dado la Madre Tierra para que ese hombre nos diera con su sacrificio el símbolo de la libertad americana, uh-huh. El año, porque murió descuartizado, como tú sabes bien, uh-huh. el 18 de mayo del año 1781. Entonces así de esa manera lo recordamos por lo menos con nombres para poder escribirlo con una consonante correspondiente. Pero si esa palabra yo la escribo con la consonante Q, que se pronuncia del mismo modo, tiene otro significado. ¿Qué significa con Q? Es encontrarse. Ah, mire. Conku significa encontrarse. En cambio, Tupac, así es su traducción con K, es excelso. Es distinguido, omnipotente, uh-huh. que es diferente. Entonces, la palabra Tupac Amaru quiere decir la serpiente excelsa, la serpiente refulgente uh-huh. en el espacio. Ese tiene el significado. No es lo mismo que decir serpiente, encuentro de serpiente. Entonces hay diferentes pronunciaciones y a través de la escritura tiene diferentes significados. Uh-huh. ¿Está bien? Bueno, hemos aprendido un poco del idioma de los incas. Bueno, ¿y podemos seguir aprendiendo los números? ¿Hasta cuál, Mario? ¿Podemos aprender así? ¿Podemos aprender del 10 al 20 la que viene? Y si querés, vamos a hacer unos 5 minutos más del 10 al 20. ¿Te parece bien? Sí, bien. Y vamos anotando. Bueno, entonces, el número 11 es sí. como nosotros hemos aprendido en el colegio o en la escuela para hacer referencia a los números romanos. 10 más 1. Entonces, el número 10 en los números romanos es X. Claro. Entonces, si a ese X le agrego a la izquierda un número, uh-huh. una raya, un palito, ¿qué es? 9. Ah, claro. Y si le agrego a la derecha, es sumación. Es 11. ¿Sí? Entonces, al 10 se le agrega 1. Uh-huh. Entonces, nosotros en el idioma de los incas decimos 10. ¿Cuál era el 10? Chunca. Muy bien. Entonces, ¿y el 1? Juj. Entonces, le pongo ahí Chunca Juj. Ah, mire cómo había los números romanos. O sea que tengo un montón. Si yo sé del 1 al 10, ya tengo un montón. Ya tienes que aprender todo. Claro. Claro. El 12, Mario, entonces Chunca, como los números romanos. Chunca, Iscai. Chunca, entonces esos sufijos, nioj, así. Si puedes escribir hasta el 3, Chunca, quinza, yoj, a ver. O chunca tawa. Quinza. Hasta el 14 escribe. Chunca tawa. Bueno, chunca tawa, sí. Entonces, tiene que haber uniformidad de pronunciación. Ajá. Para que no sea cortada la palabra cuando tú estás pronunciando. Por ejemplo, uh-huh. dices chunca tawa. Sí. Entonces la palabra en tu vocabulario se corta ahí, uh-huh. en seco. Uh-huh. Pero la oración tiene que ser fluida. Uh-huh. No se te tiene que quedar como está chunca tawa. Entonces, la regla en el idioma de los incas dice, las palabras en las numeraciones, cuando termina en consonante, uh-huh. se le agrega el sufijo niyoj. Niyoj. Niyoj, sí. Cuando termine en consonante. Bien. Sí, y cuando termine en vocal, se le agrega el sufijo yoj. Consonante, espéreme, y cuando termine en vocal, ¿cuál era? Yoj. Yoj. Entonces, o sea, cambia una letrita de nioj a yoj. A yoj, pero es en las consonantes y en las vocales. Sí. Cuando termina la palabra en vocal y en consonante. Uh-huh. Por ejemplo, el número 15 sí. sería chunca pisca, que termina en vocal. En vocal. Entonces se le agrega el yoj. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, es el número 19 sería chunca iscon nioj. Nioj. Ah, porque chunca iscon. Iscon sería. Entonces te queda ver la palabra. Iscon, nioj. Entonces nioj le pones. Nioj. Ah, se acentúa claro, en la i. Claro, nioj le pones. ¿Y cómo me queda todo el número? El número 19. 19. Chunca iscon nioj. Ahí va. Entonces ahí, como los números romanos, 2 veces 10 es 20. Entonces ahí le agregamos el número 2 adelante, delante de chunca, y decimos iske chunca, son 2. 10, 20. 2, 10. 2, 10, 2, 20. Y así sucesivamente hasta el infinito. Por supuesto que cuando uno llega al 100, tiene un nombre. Mario, escúcheme, larguemos ya mismo esta competencia. Yo sé que se nos van a testar los teléfonos. Temo que la tecnología no sea suficiente en Radionauta para soportar la tremenda participación del público. Tire un número con todo esto, con el NIOS, con el IOS, todo para la semana que viene. Tenemos que pensar qué le vamos a dar de premio a quien acierte. Pero esto, tire un número, póngale el 54. Sí. Nosotros nos comprometemos en lengua quechua sí. a publicar el número del 1 al 10, ¿no? Los números del 1 al 10, sí. nada más. Ajá. Y lo que tienen que hacer es, póngale, armar cómo se diría 64. Fácil. O 172. Un funcionario y sacas todo. No, no nos van a hacer trampa, Mario. Usted dice que nos van a hacer trampa pero a nosotros. Tú sabes bien que está hecho la ley, ya trampa. Bueno, pero usted diga para la tarea, con mucha maldad, un número difícil de buscar. No, eso es fácil. Es fácil. ¿Es fácil eso? Facilísimo. ¿Quieres que te dé una tarea? No, pero. No, para que veas. Para que veas. A ver. La va a complicar, parece. Le veo cara de que la va a complicar, ¿no? Porque lo que pasa es que esto es fácil, porque cualquiera, viste, vas a encontrar en diccionarios, en bibliotecas, lo vas a encontrar fáciles, facilísimos. Mm. O preguntas al hermano verdulero, que sabe qué chue, y te va a decir cómo es, y lo vas a escribir, facilísimo. Pero a mí lo que más me gusta es que si es que tienes esa facilidad de tener curiosidad, de aprender algo. Bien, etimología de la palabra inca. Uy, ya la pidió esa la semana pasada. ¿Y que no figure en la Academia Mayor de la Lengua Castellana, no, Mario? No, tiene que figurar, pero dime una cosa. Me lo tengo que ir a buscar a la Academia Quechua del Cusco. No, el verdulero no sabe, porque ya le pregunté la semana pasada. Bueno, dime una cosa, Cintia. Esa palabra inca, ¿cuántas veces será pronunciado en el día en un país? Simplemente en un país. No, pero aparte con lo que aprendimos hoy, Inca se escribe con K, sí. Es decir, que es un nombre totémico. No. Según lo que aprendimos hoy. No. Pero simplemente cuando termina la palabra en consonante, no con sílaba. Ahí está. Para la terminación. Ahí está. Bueno, terminamos de ajustar la regla. Entonces, etimología de la palabra inca, que si el origen de la palabra inca está en Runaximi y en ninguna de las lenguas romance, que los que inventaron la etimología son los lingüistas. Sí. ¿No? ¿De dónde? Entonces, pero también está en los diccionarios. Busco? El diccionario etimológico ahí. Usted dice que está en el diccionario etimológico. Yo no dije que está o no está. Ya me lo anoto acá. Yo simplemente sugerí, si quieres una tarea, que tengamos ese nombre. A buscar. Y esos los diccionarios etimológicos, pero los grandes, no el porque en internet supongo que tendrá que haber alguno. Pero yo le pregunto, acá en La Plata, si a mí se me da que quiero buscar una palabra así de estas que nos da usted de tarea, ¿dónde están estos diccionarios para consultarse físicamente? Pero hoy tenés la tecnología de internet. Sí, ya sé, Mario, pero yo para chusmear. En la biblioteca pública, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad tiene que haber un etimológico grande. Tiene que haber, sí. Senadores. También. La biblioteca de senadores. Hay bibliotecas. El Senado tiene una buena biblioteca, hermosa biblioteca tiene. Hace años viste yo una vez. Bien, estamos en nos el programa. Vamos a trabajar. Caime y Benich. ¿Ya te cansaste? No, quiero que nos compartan ideas, pensamientos al 451-6917 o al 670-5190. En Facebook, Academia Quechua, ahí pueden consultar, ver información, intercambiar información, estar en chat. Vamos a estar en el próximo bloque hablando con Rodrigo Quevedo Fuentes, que es, ya como dijimos, director del proyecto Zambaigos, que vamos a estar viendo de qué se trata rápidamente. Bien, pero antes de ir a al tema musical, vamos a sugerir, si usted desea aprender el idioma de los incas, está abierta la inscripción en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo los días martes de 18 a 20 horas en el aula B4. Repetimos, los martes en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 18 a 20 horas. Abierta a toda la comunidad. Y tienen preferencia de admisión los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales. Sí. En el aula B4 estamos los martes. Como también tú sabes, Cintia, estamos dando ya comenzamos el viernes pasado el curso de Quechua, que es una asignatura de la Facultad de Periodismo. Uh-huh. Una de las 32 materias, una de las que tenemos es el idioma. El idioma, sí. Y hace algunos años se incorporaron el mapuche, el quechua, el guaraní. El guaraní. Runaximi, vamos a decir nosotros. Sí. Me imagino que también será en reemplazo o es equivalente al inglés, al francés. Tal cual, al alemán, al italiano, a cualquiera de los otros idiomas. Eso mismo. Que un gran logro, porque solamente aprendíamos idiomas europeos o primermundistas en la universidad. Bueno, pero a mí me parece que esto es selectivo. porque en provincia de Buenos Aires no más se conoce esto. Claro. En cambio, por ejemplo, si vas a Salta, tienes tres idiomas en Salta. Vas a Misiones, tenés tres idiomas. Sí, pero la universidad no lo tiene reconocido como una materia, digamos, como un asignaturas. El gobernador de Misiones dictó que se podía utilizar los tres idiomas. Ah, claro. Que es una provincia trilingüe. Claro, igual que en Córdoba se usan dos idiomas, ¿sí? Y en Tucumán está también, lo que pasa es que no se efectiviza la resolución. Eso es lo que nosotros tenemos, esa carencia. Pero aquí en provincia de Buenos Aires no había esa particularidad. Y no, a nosotros nuestra lengua antigua, la que podría ser la pampa, la querandí, que no sabemos, recién ahora se están como indagando las múltiples etnias que conformaban esos pueblos, no quedó registro de lengua, por lo menos a nivel social, sí, digamos. Se entiende. Bien, por ahora simplemente es un pequeño detalle para que podamos seguir nuevamente el próximo miércoles, ¿sí? ¿Cómo no? Y vamos a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Exactamente. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Concentración por la expropiación del Olga Vázquez. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, en la legislatura provincial 53 entre 7 y 8. Exigimos a la Cámara de Diputados la aprobación de la prórroga de la ley de expropiación. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, concentración por la expropiación del Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Wala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que la Dirección de Denuncias de la Subsecretaría de Protección visita hogares de encierro donde no hay condiciones adecuadas de salud? ¿Sabías que en la provincia de Buenos Aires hay 37.000 detenidos en condiciones infrahumanas? ¿Sabías que solamente 18 personas controlan las condiciones de detención de 55 unidades penitenciarias? Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Casi y 10 de la tarde, estamos entrando en la segunda hora de nuestro programa Caimilluya y Ninchis. Y en este momento, para darle la bienvenida a uno de nuestros invitados, que fue solicitado por nuestra gran maestra Peñera, nuestra productora artística Mariana Ferreira. Estamos hablando de Rodrigo Quevedo Fuentes, bailarín y director del proyecto Zambaios. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Estuve escuchando atentamente la clase. Maravillosa. Muchas gracias. Aprendiendo un poco. Sí. Y contanos, ¿qué es este proyecto Zambaios? Palabra tan rara, ¿no? Sí. Zambaios hace referencia a uno de los tantas maneras de mestizaje. Hace referencia al zambo, digamos, a la unión de negro e indio. Uh-huh. Nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos como compañía, es poder, desde nuestro lugar, desde nuestros conocimientos, poner en evidencia el aporte del pueblo afro, digamos, de la cultura afro y de los pueblos originarios. Ese aporte a la cultura que hoy se denomina cultura argentina, ¿no? Como desde ese lugar. Ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Poder poner en evidencia lo que sucede con nuestros cuerpos en la danza folclórica, en la música folclórica, en el vestuario, en palabras. Entonces, desde ahí nace este nombre, Zambaigos, que es una manera más de mestizaje, ¿no? Como el zambo, sería como un sinónimo de zambo. Te escuchamos una R de tierra adentro. ¿De dónde viene? De la provincia de San Luis. Ah, mira. Del norte de la provincia de San Luis, de un pueblito del norte al pie de las sierras centrales de San Luis, que estoy muy cerquita de San Juan, de La Rioja, de Mendoza, Córdoba. ahí casi al límite. Chuncano, como nos denominamos, como nos denominan también, por nuestro acento, por nuestra forma de ser, de andar, así, sí, de ahí viene esa tonada. ¿Y ya practicabas danzas acá o fue algo que encontraste en La Plata? No, yo me vine de la provincia de San Luis, ya bailando, ya me había recibido de profesor y di clases de manera académica, tenía una academia, aprendí de la manera académica las danzas folclóricas y llegó un punto que necesitaba decir otras cosas con el cuerpo, ¿no? Cosas que tenían que ver con la actualidad o también con cosas que fui empezando a descubrir por fuera del colegio y por fuera de las instituciones donde nos enseñan y nos dicen cómo somos o cómo debemos ser. Y no encontraba respuestas en lo que hacía. Y bueno, me vine un poco a La Plata buscando esas respuestas y aquí encontré algunas cosas, empecé a encontrar y ahí estoy buceando en este mundo de tanta información, de diferentes aportes, ¿no? Y de ahí, bueno, vengo acá a La Plata y me encuentro con un montón de cosas y después de un tiempo nace este proyecto, Zambaigos. Qué loco esto que decís, porque viste que generalmente tenemos asociado que en el interior del país está la tradición, el baile de patio, digamos lo que se va haciendo sobre el cotidiano y que La Plata es una ciudad académica. En este caso vos relatás un proceso inverso. Sí. Quizás por la diversidad, ¿no? Claro, tiene que ver eso con la diversidad, porque es como juntar un poco, si bien está lo del patio, que vos decís, y es verdad, y está muy vivo y muy presente, pero la manera en que se nos enseña es desde los libros, ¿no? Desde un aula. Entonces, podemos ver ese patio, pero lo leemos, como que nos cuentan de que hay un patio, pero no nos damos cuenta que lo estamos viviendo ese patio. Entonces lo hablamos, lo contamos y lo bailamos desde un lugar pasado, desde un lugar histórico y visto por una sola mirada, una mirada muy occidental, una mirada atravesada por un tipo de academización bastante europea y no nos damos cuenta que estamos viviendo en ese patio que alguien cuenta, que vio o que sucedió o que sucedería y lo vivimos a diario y no nos damos cuenta. Por ahí también tomar distancia de aquellos patios y de esas actividades cotidianas me hizo ver también y reflexionar sobre esas cosas. Y acá en La Plata encontré no solo lo académico, sino también toda la expresión espontánea y popular que cada uno trae de sus provincias y de otros países. Para mí fue maravilloso encontrarme con gente de otros países, de otras culturas y poder intercambiar desde un lugar que no sea una clase académica, un libro, ¿no? Como le contaba a don Mario que el año pasado yo los conocí en la celebración de la Chacana en el Parque Saavedra y también fue entrar en un universo totalmente distinto, ¿no? Y tan vivo, tan presente y sentirme tan identificado o apropiado o por lo menos la necesidad o el deseo de elegir dónde estar, cómo ser, de elegir y no estar como asignado por una imposición. De definirse, ¿no? De que sí. La identidad como esto tal cual. Autopercibido. Sí, tal cual. Así es. ¿Y por qué entra a jugar tan fuerte el componente mestizo, el componente, vos decías, indio y negro que... Sí. Nosotros hacemos como el traspaso a lo que es hoy por hoy lo afrodescendiente. Exacto. Y lo aborigen. Exacto. ¿Cómo te encontrás con esta triple raíz, digamos? Sí, y empezando primero desde una cuestión por ahí más técnica, ¿no? Desde la cuestión musical, rítmica, cómo aparece en las bases afro o diferenciar la música, no sé, pentatónica, la música como nos enseñaron o se enseña por ahí la música incaica, cómo fue o cómo hubiera sido, ¿no? Como desde ese lado. Entonces empezar a encontrar ahí y después poner como en paralelo, decir, pero si esto, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando hoy en esta chacarera o en este huayno o en esto? ¿Qué está sonando? Y es algo vivo. está presente ese gen, late en nosotros, porque es lo que bailamos, lo que escuchamos, lo que cantamos. Entonces ahí me empieza a despertar esa inquietud de poder decir, entonces no es lo que me enseñaron. Hace poco leía un libro de una escritora de ahí, del pueblo donde yo soy, y empieza el libro diciendo, región de huarpes, bueno, los huarpes se extinguieron. Por ejemplo, primera ¿no? frase. Primera ¿no? frase. Fuerte. Los huarpes no se más. Extinguieron. No existen más. Aparte, se extinguieron. Claro. Y empezar a encontrar que no se extinguieron. Tampoco los extinguieron porque aún siguen con su identidad, con su cultura, con su espacio y ganando nuevos espacios. Entonces empezar a encontrar el reflejo en los cuerpos, en los rasgos de mi familia, de mi abuela, de mis tíos, en mi vecino, en mis compañeros de aula, encontrar esos rasgos que están vivos, que están presentes y que existen. Entonces a partir de ahí esa necesidad de visibilizar, ¿no? Y al venirme acá y encontrar grupos que ya están haciendo este trabajo hace un montón de años, es sumarme a ese trabajo y decir, bueno, yo también quiero aprender de eso y aportar desde mi lugar, desde mi humilde lugar, ¿no? En lo que yo pueda. Y mi lugar es la danza folclórica, y desde ese lado poder contar otras cosas. Y en las danzas folclóricas, ¿cuáles serían o cuál sería la impronta que tiene, por ejemplo, de los ritmos africanos? ¿Qué uh-huh. tipos de danzas son en las que perdura? Bueno, por ejemplo, te digo una palabra, samba. Claro. La palabra nomás. La palabra. ¿No? La palabra samba. Bombo. Malambo. Que no son castellanos, ¿no? Claro. Bombo, malambo. Son palabras africanas. Ya desde la palabra ya está inserta la cultura. Ya estoy atravesado. No sé si soy afrodescendiente o no. No lo sé, pero mi cultura sí. La cultura ya está atravesada. Bueno, en mi región se baila una danza típica, viva. Es la cueca cuyana. La cueca cuyana también tiene un origen afro muy fuerte. Hace poco un amigo, investigador, escritor, profesor de historia, escribió un libro que se llama El lado oscuro de la cueca cuyana y hace referencia a todo este aporte de la cultura afro, ¿no? Cuando el ejército, uno de los batallones del regimiento de, no sé tanto de milicia, la banda de música, digamos, que llevó San Martín, uno de su regimiento estaba compuesto totalmente por afrodescendientes. Claro. Entonces, si bien tocaban instrumentos europeos, pero ellos tenían en su hacer, en su tocar, en su cantar, su cultura. Entonces, a través de aprender otros ritmos, le imprimen su impronta, le imprimen su cultura. Entonces baja desde el Perú con la marinera, la zamacueca, y ahí empieza a darse forma a lo que sería, en el caso de cuando cruzan por Chile, la cueca cuyana, digamos, ¿no? Se instala en la región de San Juan, Mendoza. Y entonces hay un montón de historias y hay un montón de cosas que nos reflejan esa herencia. Hay caderas, hay movimientos de pañuelo que nos reflejan eso. Que en la época de la cristalización, cuando ya se dicen, bueno, no, la danza se va a bailar así, de tal manera o tal otra, dicen, no, bueno, las caderas no las podemos mover. No es sano, no es pulcro, no es blanco mover las caderas. La cueca cuyana, como las zambas y otras danzas de pañuelo, que vienen, algunas, ¿no? Vienen de las ombligadas, que eran bailes donde se juntaban ombligo con ombligo en un momento, ¿no? Entonces, bueno, eso era prohibido, el contacto corporal era prohibido. No estaba, desde la mirada occidental no estaba bien visto eso, y que eran los que definían que sí, que no. Y se tomaba como algo sexual, atrevido, y no se tomaba en cuenta que quizás era una manera de expresarse, una manera de rezar, una manera de contar, una manera de pedir, pero bueno, estaba prohibido. Entonces, en esa cristalización, en ese blanqueamiento que tuvo la danza, se perdieron un montón de cosas. un montón de cosas. Y bueno, nosotros como queremos aportar desde ese lado a que vuelvan a aparecer esas imágenes, esos colores. Tratamos como de pensar en descolonizar los cuerpos. Descolonizarlos. Esa es como una de las ideas, ¿no? De objetivos. ¿Qué pasa con la chacarera? ¿Qué pasa con la samba? ¿Con la cueca cuyana? Con esos ritmos que nos dicen, no, la chacarera se baila así. No, la samba se baila así, de tal manera. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿A partir de cuándo? ¿No? Hay un montón de preguntas que nos hacemos. La danza popular nace de la improvisación. Y una de las cosas que la academia justamente no hace es enseñar a improvisar. No, y de hecho, en todo este relato que hace, yo me acordaba todo el tiempo del colegio primario. Uno aprende el gato, la chacarera, sí, y el paso básico de la samba en el colegio. Sí. Y se baila así, claro, se baila de esta manera. No hay un momento en el que los chicos, claro, tienen la libertad. Tres compases para hagan lo que quieran. Claro, bailen, claro, despáchense. Claro. Y está unido también a cómo es la difusión o la transmisión o el ordenamiento de todos los símbolos patrios, sí, culturales. Sí. Digamos, porque se aprenden los himnos, se aprenden las danzas, se aprenden los próceres, se aprenden las fechas, las batallas, sí, y se borra no solamente esto que vos contabas, ¿no? Los ritmos. Atrás de los ritmos y los movimientos están las personas, los sujetos, sí, que a los que pertenecieron. Sí, sí. Es toda esa parte de la cultura negada. Totalmente. ¿Por qué pensás que ahora es un buen momento para descolonizar cuerpos? Y yo creo que en realidad esto viene sucediendo ya hace un tiempo. Yo me sumo a esto porque la verdad que me fascinó poder encontrar esto. Y hay una información, ¿no?, mediática, un bombardeo también donde dicen cómo tienen que ser los cuerpos, qué es lindo, qué es feo, qué es femenino, qué es masculino. Pero también está la otra parte que dice basta de eso. Basta. Y yo creo que en este caso la danza folclórica, que ya viene hace un tiempo, ¿no?, transformándose y evolucionando, también ya hay cosas que... Una cosa es una representación histórica de un momento, de un hecho específico, y otra cosa es como que solamente sea eso. Que solamente sea eso. Creo que la situación social abre las puertas para que esto suceda, para buscar la descolonización. Queremos encontrar nuestra u otra identidad, ¿no? Una identidad más latinoamericana que nos encuentre con todas estas raíces. Me parece que es como un momento fundamental, ¿no? Ya trascendental. Uh-huh. Y Rodrigo, ustedes también están en un proceso de paso, si querés, de esta obra Zambaigos. Ahí leíamos un poquito que se viene, que están preparando Mestizaje. ¿En qué innova? ¿En qué cambia? ¿Cómo sigue este proceso de crecimiento del grupo? Bueno, Mestizaje, la obra Mestizaje, y algo que nos caracteriza en esto de la innovación, que en realidad no sé si es innovación, porque son cosas que ya están hechas, nada más que nosotros las seguimos juntándolas, seguimos amasando todo esto que ya viene dándose hace un tiempo. Una de las cosas que las caracterizan, que la hacen diferente, es utilizar diferentes técnicas de composición corporales, digamos, para componer coreográficamente, que se alejan de los estereotipos. Entonces, cuando ves en escena la danza o toda la puesta, no está dentro del imaginario de lo que uno tiene de danza folclórica, del gaucho y la paisana, uh-huh, como único representante o única imagen argentina. Se corre de esos lugares gracias a eso, digamos, a través de diferentes técnicas de composición que generan que aparezcan otros movimientos. Nosotros buscamos, como esto que te decía, de que la danza popular nace desde la improvisación, buscamos que los cuerpos tengan esa espontaneidad, que si vos vas a una peña no vas a ver a dos personas bailando iguales. No, claro. No vas a ver a dos personas bailando iguales. En cambio, en academia sí, tienen que bailar exactamente, uh-huh, iguales. El ballet propone eso, porque esa mirada de ballet de la cuestión europea y de la danza clásica hace que todos tengamos la misma altura, el mismo peso, el mismo color, a la misma forma. Bueno, nosotros buscamos un poco como transmitir eso en la escena, a través de técnicas, ¿no? De que cada uno siga siendo esa persona. Somos cinco personas en escena, bueno, somos cinco personas zapateando al mismo tiempo, la misma secuencia, pero que no se pierda la individualidad, que sean cinco personas diferentes con sus alturas, con sus pesos, con sus edades, con sus trayectorias, con sus conocimientos, sus saberes, puestos ahí en ese zapateo. Esa es la propuesta, digamos, que lo diferencia, que lo caracteriza. Porque, digamos, Zambaigos era más coreográfico, era más... Sí, digamos, Zambaigos es el nombre de la compañía. Mestizaje es el espectáculo, se llama Mestizaje. Entonces, también lo que lo caracteriza es la música en vivo. Volver a ese lugar donde los músicos tocaban y alguien bailaba, y se bailaba porque había música sonando, digamos, ¿no? Poder salir un poco de la música enlatada y poder contactarnos y empezar ese diálogo, que bueno, el occidentalismo segmentó música por un lado, danza por otro, pintura. Entonces poder encontrarnos otra vez en esa comunión de la música, la danza, el canto, la poesía, contarnos, ¿no?, de manera oral, dialogar y transmitir saberes. Es un poco eso. Y encontrar ese diálogo entre la música y la danza, porque no es que nosotros bailamos y hay músicos que están tocando para nosotros, o que hay unos músicos que invitaron a bailarines para que bailen los temas que ellos tocan. Es un diálogo entre la música y la danza en vivo, es una apuesta que genera un diálogo. Por lo general, la danza folclórica siempre está pensada en, o las composiciones de danza folclórica, se adaptan en base a la música. Bueno, esta música de tal intérprete, le ponemos tal coreografía porque esto es lo que me propone. En este caso no. La música se adapta a la danza y de nuevo la danza a la música, digamos, es un diálogo. Los músicos proponen. Lo armaron todo junto. Exacto, sí. Los músicos proponen un tempo, proponen una velocidad o una dinámica, y eso repercute en nuestros cuerpos inmediatamente. Y lo que nuestros cuerpos le dan a los músicos también lo transforman a su vez. Es una retroalimentación constante. Sí, sí. ¿Y nos puedes decir quiénes son los artistas que integran, músicos, bailarines? Sí, la cantante que está como poniéndole la voz y además el hacer vientos en este espectáculo se llama Rosario Huertas. Claro, estuvo en nuestro programa Rosario Huertas. Sí, sí, una sí. Una voz impresionante. Hermosa, qué bonito escucharla. Exactamente, sí, una maravillosa persona y una gran cantante. En la guitarra, Sebastián Ruiz Bralo, y en la percusión, Maxi Castillo. Y los bailarines son Marisa Velázquez, Alejandra Reynoso, Matías Carril, Sofía Roldán y yo. Un montón, y se acordó los nombres cuantos. De todos, sí. Mario, qué bien. Y en esta ocasión tenemos como invitados unos amigos que nos acompañan, que también estamos en la misma búsqueda, cada uno dirigiéndose hacia diferentes sectores, pero dentro de la misma búsqueda de esta actualidad en la danza. Ellos son el Menjunje, danza, es un grupo de danza que, bueno, Antulio, que es el que lidera el grupo, también amigo de la casa, ellos van a estar acompañándonos en algunas intervenciones dentro de Mestizaje. ¿Y ahora cuándo los podemos ver y dónde? Este sábado. Ah, ya. Ya. Estamos ya, así, a tres días. Medio, sí, sí, sí. Días, justo para organizarse. Justo. Sí, sí. Este sábado a las 21 horas en la sala 420. Sala 420. ¿Dónde queda? Calle 42. Sí. Entre 6 y 7. Ah, es muy linda sala, ¿eh? Sí. Sí, sí. Entre 6 y 7. ¿Y las entradas las compramos ahí mismo o las podemos? Bueno, las entradas se pueden ir a reservar a comprar a la sala de lunes a viernes de 16 a 20 o por internet con tarjeta a través de alternativateatral.com. Bien. Y si no, nos escriben a la página, que es Zambaigos con Z, música y danza de raíz. Y ahí reservamos. Igual tengo que decirles que están quedando muy poquitas entradas, así que si están interesados pueden acceder cuanto antes porque se claro, me están agotando. Claro, porque no es muy grande la sala, no es como, sí, es para, sí. ¿Cuánto? 200 personas. Claro. 200 personas, sí. Y yo me acuerdo que el año pasado el otro espectáculo que hicieron también llenó. Sí, llenamos y hace poquito estuvimos también en junio, hicimos otra presentación y se agotaron las entradas. Bueno, para nosotros fue una sorpresa enorme que la convocatoria y sí, nos quedamos 2 días antes, nos quedamos sin entradas y fue gente a la sala y no pudo entrar porque ya estaban agotadas las entradas, así que estamos como... Y estuvieron juntando ganas todos estos meses para ir ahora. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tienen que hacer más seguido entonces. Sí, la verdad que bueno, la producción independiente es compleja, es difícil. Más en este contexto. En este contexto está muy complicado, está muy complicado. Las salas se clausuran constantemente, los espacios culturales están muy restringidos. Pero bueno, dentro de eso, nosotros también tenemos una propuesta, digamos, como para decir que acá estamos, que tenemos voz, que tenemos un cuerpo que se ve, que se escucha, y esta es nuestra propuesta, mestizaje, y ahí estamos ganando espacios. Rodrigo, te agradecemos mucho que hayas venido a compartir a Caimi esta parte de la cultura, de la tradición, de la memoria y de la actualidad, ¿no? Me alegro mucho que estemos aquí todos reunidos, pero a mí me inquietó esto. Tú decías que la palabra samba viene del idioma africano. Sí, en realidad del mestizaje, ¿no? Del sambo, claro, por el sambo. Sí, sí, sí, por el mestizaje. ¿Y tango? Tango, sí. Pero con acento en la O. Tango. Claro. Que hay tantas, bueno, como decía, hay acepciones, ¿no? Que por ahí uno lo mira desde, por lo menos desde mi poco conocimiento, hay cosas que yo no puedo asegurar, pero desde, a veces nos llega información, pero siempre desde este lado, desde el mismo lado, desde el occidental, desde la mirada de, bueno, yo te digo qué está bien, qué está mal y cuál sí, cuál no, ¿no? Pero también están los afrodescendientes que se dedican a estudiar y a sostener este espacio y que ellos nos siguen brindando una información más precisa, muy precisa, ¿no? Como esto del tango y a qué hace referencia y por qué hay tanto para seguir investigando. También el bombo. El bombo, malambo, tambo, bongó, sí. Hay un montón de cosas que... Bueno, tambo en realidad no sé si es africano, creo que no. Pero tambo me parece que no. Tambo viene de tampo. Sí. Una posada, una especie de atalaya, un mirador. Ajá. Sí. Tambo. Y por eso se ha popularizado acá la palabra tambo. Claro. Sí, sí. Sí, eso... Lo más curioso, por ejemplo, para nosotros es que escuchamos un idioma del África. Existen esas palabras, ¿sí?, en el lenguaje, y si uno analiza en forma minuciosa, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando participó la República de Camerún en el Campeonato Mundial. Sí. Bueno, los jugadores, ¿sí?, tenían nombres característicos. Sí. Como por ejemplo puede ser Messi, claro. Así tenían los nombres. Claro, ¿sí? Sí. En cambio ellos también tenían nombres. Ajá. O eran nombres y apellidos. Claro. Bueno, todos ellos, por ejemplo, la raíz de las palabras eran todos de los incas. Ah. Pero con otro significado. Claro. O sea, la misma expresión, la misma entonación de la palabra, ajá, pero otro significado. Claro. Por ejemplo, para que tengas idea, ¿ves? Había uno que se llamaba Milla. Sí. Entonces, esa palabra, por ejemplo, es del idioma de los incas, Milla. Claro. Entonces, en este momento no me acuerdo, pero eran varios nombres que tenía en el equipo de Camerún. Claro. Entonces, sí, hago referencia que en el, por ejemplo, está Mali. Ajá. Mandinga. Sí. Mandinga. O sea, Mandinga es una nación. Una nación, sí. Entonces ahí hablan el Mandinga. Que viene del Imperio Malinque, en realidad es una adaptación. Sí, sí, sí. Entonces ahí hablan, por ejemplo, muchas palabras del idioma de los incas. Sí. y al mismo tiempo, por ejemplo, está Kenia. Sí. En Kenia, por ejemplo, también habla muchas palabras del idioma, pero con otro significado. Claro, claro. Pero claro. La misma palabra, la misma palabra. Entonación, pero claro. Con otro significado. Claro. Eso es en África. Claro, sí. Pero si hacemos un recuento, por ejemplo, del idioma de supóngase, por ejemplo, vamos a México. Sí. Vamos a encontrar que en México también hablan las palabras del idioma de los incas, pero con otro significado. Con otro significado. Igual que vamos a Estados Unidos. Claro. Están los Sioux, sí. Están los Lakotas, sí. Sí. Están los Cheroques, que en Estados Unidos hay más de 200 idiomas. Sí. Y entre todos ellos hablan ese idioma. Sí, sí. O sea que es característico para mí, por ejemplo, como yo sé el idioma. Claro. Entonces me es familiar escuchar esas voces. Claro. Pero a veces yo no puedo decir que esa palabra si significa. Si es de un lado o de, claro. Pero el significado no puedo decir. Claro, claro, sí, porque sí. Porque el significado difiere mucho. Totalmente. Nosotros en esta región de donde somos, por ejemplo, esto del chuncano, ¿no? Que nos denominan chuncano. Algunas digamos, algunas, ¿cómo se dice? Historiadores dicen que chuncano es o del huarpe, y algunos se lo asignan al quichua, que hace referencia a los gemelos, ¿no? A la parte de las piernas con mucho músculo por el hecho de trepar los cerros, claro. Exactamente. Bueno, entonces, que ahora hace un momento dijimos el número 10. El 10, sí, ahí me alerté con él. Entonces ese chunca le agregan un sufijo. Y de ahí viene la palabra que tú dices, a eso se refiere. Claro. ¿Y qué quiere decir el no? Chunca no. No. O sea que chuncan, ya está deformado. La palabra está deformada por años. Claro, claro. Está deformado, claro, sí. Claro, claro. Pero la raíz, sí, la raíz de la palabra subsiste. Ajá. Entonces no habría que investigar un poco. Claro. Y ver, porque la raíz chunca sí. Hace referencia al 10. Al 10. Entonces también hace referencia a los pies. Ah, claro, claro, sí. Pero vaya a saber en su origen cuál fue el nombre claro. de esa palabra. Claro. Y después se ha popularizado más con chuncano. Claro, exactamente. Sí, algunos dicen que los originarios huarpes tenían un pie muy grande y además tenían una resistencia física muy, muy importante y se utilizaba a los originarios huarpes como chasquis. Entonces podían correr por bastante tiempo y además por su condición física. Y bueno, eran como rendían mucho como chasqui. Por ahí quizás también desde ese lado es que viene todo esto, ¿no? Del pie, la pierna, los cerros y ahí empieza. Y después se nos relaciona ya más allá del físico o del pie con una manera de ser, con una manera de cierta lentitud, ciertas palabras, una lentitud, digamos, para el ciudadano. El que mira a alguien de la zona más rural nos llaman chuncano porque hacemos las cosas muy tranquilas, muy lentas, claro. Y no tenemos la velocidad de... Claro. No necesitamos andar tan rápido. No tenemos la necesidad del apuro. Del apuro, así es. No estamos apurados. Uy, qué lindo eso, sí. ¿No? En contextos de hiperestrés, sí. De trastornos, de ansiedad múltiples. Sí. Poder escuchar esto, ¿no? Que hay lugares todavía en el mundo donde se anda despacio, sí. Se duerme la siesta. Sí, siestas de 3 horitas más o menos. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que aquí en la ciudad estamos acelerados. Muy. ¿Por qué? Porque la comida nos acelera, la bebida nos acelera. Si nosotros llegáramos a evitar todo eso, seguramente aquí en esta misma ciudad volveríamos, porque esta ciudad no era diferente que el campo. Claro. Antes esto era campo. Claro. Sí, ¿no? Y además la tarea diaria vinculada a los ordenadores, al celular, el pip, el WhatsApp, está sí. Todo sonando sí, tiempo, constantemente. Alrededor. Alteración constante. Acá saben que encontré un dato que está en los fundamentos de la ley 26.852, que es la única ley que reconoce a los afrodescendientes en nuestra constitución, que es la que establece el 8 de noviembre como el Día de Afrodescendiente. Y en esos fundamentos dicen que el ingreso de esclavos africanos comenzó en las colonias del Río de la Plata en 1588. Se calcula que 60 millones de africanos fueron víctimas del comercio transatlántico de esclavizados hacia América, de los cuales solo llegaron con vida 12 millones. De 60. De 60, mira, que fueron embarcados, para que podamos dimensionar las condiciones en las que llevaba, en las que llegaban. Ingresaron fundamentalmente a través de los puertos de Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y Río de Janeiro. Fueron entregados como servidumbre en la mayoría de los casos o para trabajos domésticos y artesanales. Hay un censo que fue llevado a cabo por Juan José Vértiz y Salcedo en 1778 que dice, fíjense, ¿no?, el porcentaje de negros en las provincias argentinas para 1778. 54% en la provincia de Santiago del Estero. 52% de la población negra en la provincia de Catamarca, 46% de la población negra en la provincia de Salta, 44% en la provincia de Córdoba, 42% en Tucumán, 24% en Mendoza, 20% en La Rioja, el 16% en San Juan, el 13% en Jujuy y el 9% en la provincia de San Luis. De estos números de 1778, del año 1778, se van diezmando la cantidad, primero por los índices de mestizaje, pero después por el altísimo nivel de mortalidad que implica la tarea a la que estaban sometidos, sí, y que fueron utilizados como carne de cañón. Sí. La generación que se lució en el exterminio de africanos fue la generación de los 80, que generó un montón de mecanismos de blanqueamiento de la cultura. Entre, ¿saben cuál era el detalle que me llamaba la atención? Se dejó de registrar en los censos negro, categorías, ¿no? Sí, negro, indio, mestizo, zambo. Y se introduce la categoría trigueño, sí, para definir universalmente, claro, todo lo que no es blanco, sí, y quitarle el origen. Esto es parte de la genialidad. Fíjense que esta primera oleada subsiste hasta 1887. Hay una segunda oleada de africanos que van a llegar entre el siglo XIX y el siglo XX, que son los caboverdianos, claro, que tienen acá la comunidad en Ensenada, que, sí, mantienen muy viva su cultura. Y la última, que fue a partir de los 90, que vienen, porque son perseguidos políticos, refugiados en muchos casos, no solo políticos, sino también económicos, que vienen de Senegal, Nigeria, Mali, Haití, Ghana y el Congo. Tenemos, por suerte y para gracia de todos nosotros, negros y negras para hacer dulce en nuestra historia y en nuestra memoria. Así que sí, quien no sabe por qué le gusta tanto el cachengue, sí, el baile, de dónde viene la fuerza de nuestros, totalmente, pueblos, de dónde viene la resistencia, bueno, totalmente, de ahí. Sí, sí, totalmente. Así ya es. Sabe. Bueno, y vamos a escuchar un temita. Mire, Mario, pasó, ¿cómo nos hace hablar? Yo no, ustedes están hablando lo más, entonces, lo más lindo. Estamos al aire 3 días más o menos. Bueno, Rodrigo, si te quedas un ratito más, nos despedimos en el próximo. Bueno, cómo no. Buscando en el monte dulce vaina de amapil, siempre mirando la cría con viveza taloquí. Madre, tejiendo bajo el matiz, esperando Padre Río, trayendo mucho nací. Indio siguiendo pisada por la huella liguané, carne sabrosa y asada, el sabor del novagué. Tierra linda, muy tranquila, mistoletuna maíz,

¿Cómo se ve? ¿Qué se comenta? Es un contexto muy complejo, ¿no? Para eso. Sí, nunca nos fue bien tampoco, digamos, nunca nos dieron la definitiva los gobiernos anteriores, pero ahora está similar porque todavía la Cámara tiene composición. Una parte es un poco progre, al menos. Uh-huh. Todo lo demás es todo derecha, al menos. Pero igual, sobre todo lo más difícil, primero que se aprueben las dos cámaras, pero sobre todo que Vidal no lo vete, porque está vetando todas las leyes de apropiación de los espacios. Sabemos que es un espacio como este es lo opuesto a lo que uh-huh. ellos plantean como sociedad. Así que bueno, en la lucha, mañana todos en la calle. Así que mañana nos encontramos en... A las 12 del mediodía, en 53, entre 7 y 8. Perfecto. Igualmente va a ser medio largo, creo, así que el que puede acercarse... El que salga de laburar 2, 3 de la tarde también puede sí, caer. Yo creo que hasta las 6 mínimo, y perfecto, podemos estar más también. Muy bien. Vamos cayendo y vamos llegando, todos con el Olga, entonces, y todas. Y también estamos con la agenda, es una semana agitada. Mañana va a estar en la Plaza San Martín, se está convocando a una marcha, es una de las marchas que hay por Santiago Maldonado. Dice jueves 31 de agosto, Plaza San Martín, a partir de las 2 de la tarde, así que sería genial si se pudiese como unificar todo. Sí, sí, hay varias luchas que todas van de la mano, así que, pero al mismo tiempo con reivindicaciones particulares. Claro, claro, y que está bueno saber cuál es cada reivindicación también, porque si bien estamos todos y todas en lo mismo, cada cual tiene una historia atrás, ¿no? Sí, sí. Y un desafío. El acto central de la movilización de mañana va a ser a las 4 de la tarde, y acá dice que va a estar la participación de familiares de Santiago, referentes de derechos humanos, Madres de la Plaza y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que hoy presentó justamente un pedido de informes al gobierno nacional donde lo responsabiliza directamente por la desaparición de Santiago Maldonado. También habíamos dicho que va a haber una gran concentración el viernes 1 de septiembre en Capital Federal. A partir de a las 5 de la tarde es la concentración. Se espera que todo quien tenga a mano un bondi, que pueda acercarse, llegar, participar, poner el cuerpo. Es muy importante que mandemos este mensaje de que estamos todos y todas pidiendo la aparición de Santiago. Y un detalle nefasto del día de hoy nos llega a través del grupo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se implementó un 0800 en CABA para que la población denuncie ante el Ministerio de Educación si en la escuela se hacía alguna mención a Santiago Maldonado o a cualquiera de las aristas de este hecho aberrante. Los compañeros hicieron el trabajo de llamar por teléfono a este 0800, obviamente para repudiarlos, y se encuentran con que primeramente los atiende cualquier persona, pero los pasan al conmutador del Ministerio de Educación. Digamos, gravísima la censura, porque aparte en ese conmutador del Ministerio de Educación le dan la opción de realizar la denuncia, si uno quisiera. No solamente, digamos, la denuncia de la alerta sobre la escuela para que se baje rápidamente una inspección y se controle la escuela, sino también la denuncia por hablar de Santiago Maldonado, digamos. La orquestación a través del Ministerio de Educación de un plan de censura y silenciamiento en un contexto tremendo. ¿En qué otro lugar vamos a querer que los chicos y las chicas se enteren de lo que está sucediendo, no? Si nos censuran en la escuela, bueno, tremendo. Se suma a la cantidad de disparates dolorosísimos que hemos tenido que escuchar estos días. Lo cierto es que Santiago no aparece, Facundo Jones Walla sigue preso, Agustín Santillán también. El contexto de persecución de no prorrogarse la ley 26.160 en los próximos días, también eso va a abrir otro frente para los desalojos, ¿no? Hay un desalojo que es territorial, cultural, que se da en las ciudades, se da en el campo, se da en las montañas, se da a lo largo de todo nuestro país, y sobre el que nos queda resistir, ¿no es verdad? Ponerle el cuerpo todo lo que se pueda. Bien, sería bueno que repitas, Patri, mañana, para convocar a los hermanos. Vamos a repetir. Repito, mañana a las 12 del mediodía hasta las 6 o más, así que pueden acercarse en cualquier momento, en 7, perdón, 53 entre 7 y 8, por la expropiación de la Olga Vázquez. Gracias. Mañana entonces invitamos a todos los hermanos y hermanas que se pueden acercar. Espero que nos acerquemos también nosotros para poder hacer fuerza para la Olga Vázquez. Uh-huh. Bien, Cintia. Bueno, y vamos a ver para la semana que viene, Mario, si nos podemos comunicar con alguno de los hermanos y las hermanas de la comunidad Mocoví, porque hoy está siendo, según nos dice Sofía Silva, una de las festividades más importantes que tiene esa comunidad. La fiesta del 30 de agosto congrega anualmente a grupos familiares mocovíes de la provincia de Santa Fe, muchos de los cuales se vieron forzados a migrar en búsqueda de trabajo y tierras donde vivir, más allá de sus lugares nativos y de crianza. Un caso como este es la comunidad mocoví, que sabemos que queda atrás del Carmen. Ellos lograron las tierras comunitarias después de mucha pelea. Nos cuenta Sofía Silva que hasta mediados del siglo XX los bailes de paisanos y el asado de potros se convirtieron en expresiones características de esta fiesta y que a lo largo de su historia, la del 30 de agosto se ha convertido en un espacio clave para la continuidad y recreación de lazos sociales y parentales entre los mocovíes. O sea, hoy. En tiempos ancestrales, Mario, se festeja el 30 de agosto. En tiempos ancestrales, nos dice Sofi, que dice que se celebraba monte adentro y podía durar hasta 15 días. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo ir una fiesta mocoví, eh! 15 días en el monte, no se trabaja, tendrían que trabajar mucho para cocinar para todos esos 15 días, preparar la bebida, dejar el rancho listo y hasta luego. Vamos a ver si podemos hablar con Patricia, con alguno de los hermanos para la semana que viene. Y nos queda lo último, pasar los talleres y actividades que estamos haciendo en la academia. El tercer sábado de agosto, no, ya se nos pasó, septiembre, ¿va a ser el taller de cocina andina, Mario? Sí. Muy bien, en turno doble que va a comenzar a las 9 de la mañana. Me parece que es el cuarto. Porque ahora va a caer el cuarto en septiembre. Vamos a ir al río. Ah, tiene razón, porque tenemos la ceremonia de 2021, uh-huh. la del equinoccio. Equinoccio, sí. Tenemos el taller de telar y trenza. Bueno, ahí en lengua quechua disipamos todas las dudas esta semana. Tenemos el taller de telar y trenzado que continúa a cargo de Luisa Batallanos en agosto. Y en septiembre el taller de plástica para niños, que a cargo de Cecilia Guzmán, los martes de 10 a 12, fue ayer, el próximo martes pueden, y de 15 a 17 en dos turnos, también para los chicos que van a la mañana a la escuela. El taller de danzas nativas, que lo da Laurita Tolaba, que va a estar todos los viernes de 15 a 18, y el taller de canto y guitarra a cargo del Gabo, del Grosso, continuará los viernes de 18 a 20. El taller de Sikus, de Martincito Rusnak, se dictará los jueves de 18 a 20. Mañana ya estamos listos. Y tenemos este viernes en Parque Saavedra, uh-huh, a partir de las 19 horas. O 20. Vamos a estar ahí con el... Una parte va a estar con el fueguito prendido ahí y otra parte va a estar con el fueguito prendido en Capital. En Capital, sí. Acompañando a Santiago. Gracias. Bien, por mi parte, gracias a ustedes que se han acercado a este espacio para poder difundir, o por lo menos para poder compartir lo que la sociedad nos espera que podamos avisarles. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y nos despedimos, estuvo en la operación técnica Pablo Lesiani, en la producción periodística Noelia Carrazana, Sofía Silva, Marco Giovanetti, en la producción musical y en la conducción Mario Aucarraime, y quien les habla, Cintia Centurión, y en la producción artística Mariana Ferreira. Bien, por mi parte, a todos ustedes que nos permitieron ingresar a vuestros hogares sin vuestro permiso, quedamos a la espera de que también hagamos lo propio el próximo miércoles. Hasta ese momento. Buenas tardes. Marica ni zapaseado, niña chile de la mentira tu pangui. Marica ni zapaseado, niña chile de la mentira. al piano pandín. Los cora y con la talla, niña chay de veras, más plata su allá. Los cora y con la talla, niña chay de veras, más plata su allá. Os conta chay a los cuari, niña chay de veras, y mata ruranja. Os conta chay a los cuari, niña chay de veras, y mata ruranja. Satanga awasi, niña chay de veras, charata putanga. Satanga awasi, niña chay de veras, charata putanga. Chayantara chorura. Cayantara chururama, niña chay de veras, palita pañari. Zapanga golpe punapi, niña chay de veras, más patazo anca. Zapanga golpe punapi, niña chay de veras, más patazo anca. Hermosa flor de la sierra, jilgueo andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. No vayas montes quebradas, cholita serrana, ¿qué estarás haciendo? No vayas montes quebradas, cholita serrana, ¿qué estarás llorando? Saracha, paraguay, paraguaycha, paraguaycha, me gusta ir a ir allá. La puca y puca y ya, curando pelo y pelo y ya, pelo y ya. Ni se apasiaba, niña chay de veras, mal pirato panti. Los cora y con la talla, niña chay de veras, más patazo allá. Los cora y con la talla, niña chay de veras, más patazo allá. Os conta chay a los cuari, niña chay de veras, y mata ruranja. Os conta chay a los cuari, Satanga awasiti, niña chay de veras, charata putanga. Satanga awasiti, niña chay de veras, charata putanga. Chayantara chururama, niña chay de veras, palita pañari. Chayantara chururama, niña chay de veras, palita pañari. Zapanga golpe el punapi, niña chay de veras, más patazo anca. Zapanga golpe el punapi, niña chay de veras, más patazo anca. Hermosa flor de la sierra, jilgueo andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilgueo andino, flor de la pradera. Vaya montes quebradas, cholita serrana, ¿qué estarás haciendo? Por vaya montes quebradas, cholita serrana, ¿qué estarás llorando? Saracha, paraguay, paraguaycha, paraguaycha, me gusta ir a ir allá, ir allá. Más a la puca y puca y ya, puca y